One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa dedicado a lo mejor del mundo de la viñeta, aderezado de la mejor música. En el programa de hoy contamos con la presencia de dos púgiles que desde cada una de las esquinas del cuadrilátero han creado la obra del boxeador. Hablaremos con Rubén del Rincón y Manolo Carot de su obra. También contamos con tres de nuestros habituales colaboradores. Óscar Senar nos trae un manga que habla de la relación de la sociedad japonesa con la obesidad y que bien podría trasladarse a la nuestra. Álvaro Pons nos descubre dos nuevas obras, diferentes entre sí pero de una calidad innegable. Y Pedro L. López hará un repaso a los superhéroes rusos que llegan a la gran pantalla y que han pasado por las viñetas. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Con esta sintonía comenzamos la sección Periferia Oriental, donde de la mano de Óscar Senar repasamos algunos de los títulos más destacados del manga en el mercado. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes? Hoy nos traes uno de tus mangas no tan chungos como los habituales. Más que chungo, este es turbio. Turbio porque tiene una temática también complicada. Pero no tiene ese tono de oscuridad de los mangas que hablo habitualmente, aunque tiene una carga de turbidez y de chungalidad psicológica bastante importante. ¿Y de qué cómic nos vas a hablar? Pues de Gorda, de Moyoko Anno, que es la tercera obra que se publica en España de esta autora. Es una mangaka que nació en Tokio en 1971, y en España solo tiene un par de obras publicadas. Es un shonen, Suga Sugaran, que lo publicó Glenat, y un josei que se llama Tokyo Style, que me encanta la definición editorial, también lo publicó Glenat, que pone como sexo en Nueva York, pero sin sexo y sin Nueva York. que la verdad es que está... creo que es difícil de encontrar, pero está por ahí saldado y a mí me han dado ganas de cogérmelo después de leer este Gorda. Por cierto, habrá igual algún oyente que no sepa lo que es el josei. Vamos a hacer un poco de evangelización del manga, porque yo también es un género para mí que lo conocía, pero no había leído mucho. El josei vendría a ser el equivalente de lo que se conoce como seinen, que es el cómic para adultos. En el caso del seinen es para adultos hombres, y en el caso del josei o yosei, para mujeres adultas. Y bueno, pues a diferencia del shoujo habitual, aunque pueden transcurrir en los institutos, ¿no? Pues no aparecen estos personajes siempre con flores por detrás, etcétera, etcétera. Son temas mucho más adultos, como el caso que hoy nos ocupa. Sí, porque parece que quizás los oyentes no lo sepan, pero bueno, el manga evidentemente tiene estilos para dar y tomar y tiene todo tipo de géneros. Sí, es inabarcable. Casi hay un género por tema, o sea, hay género deportivo, hay género... aparte de los géneros por orientación sexual, y por género masculino o femenino, hay una serie de géneros muy clasificados, ¿no? Es increíble. Y en este caso, en el caso de Gorda, como decía, es un yosei que tiene un tema peliagudo, porque habla de la una chica que tiene un proceso anoréxico y bulímico, pero que en realidad, a pesar de que es muy fácil vender la obra diciendo que va sobre eso, va mucho más allá esta obra, porque nos presenta una protagonista que se llama Noko, que es una oficinista, y es una chica con graves problemas de autoestima, de ahí que luego tenga otros problemas, pero que claro, que se junta su falta de autoestima y su forma de ser un poco sumisa con el entorno que la rodea, que es un entorno, la verdad, con disculpas para los oyentes, de auténticos hijos de puta por todos los lados, porque las personas que la rodean en el trabajo, sus compañeras de trabajo, son odiosas, absolutamente odiosas. Su novio, porque esta chica tiene problemas de sobrepeso, pero tiene una vida completamente normal y feliz hasta que vamos descubriendo las fisuras, ¿no? Su novio, por ejemplo, descubrimos que está con ella por el simple hecho de que es una chica con poca autoestima y eso a él le da seguridad. Incluso gente que está a su alrededor que parece que quiere ayudarla, pues no son así, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que se apunta a una clínica de pérdida de peso y casi la maltratan, ¿no? La hacen sentir culpable y en fin. Es un cúmulo de situaciones que llevan a la protagonista por el mal camino, en la que ella es un poquito responsable, pero el entorno es muy responsable de lo que le sucede. Es por lo que comentas, parece un manga realmente, parece bastante duro. Sí, no tiene una dureza de gráfica ni una dureza así de un momento que digas ostras, sino que se va acumulando esa dureza, ¿no? Y esas situaciones. Hay un momento, por ejemplo, que la protagonista tiene una conspiración a su alrededor de una compañera de trabajo que le tiene manía por ser gorda y consigue que la degraden y en la empresa la mandan al sótano, a trabajar al sótano, que es donde mandan a los peores empleados sin que puedan ver la luz del día y esperando a ver si ellos mismos, al no poder aguantar la situación, se despiden y se van por su propio pie. Luego, claro, llega la situación en la que el personaje se mete en una dieta brutal y acaba cayendo en la bulimia porque la propia dieta es tan exigente que como no puede cumplirla, decide optar por la vía rápida, ¿no? En fin, como vemos, es un manga muy duro y que nos habla tanto de unas situaciones personales que pueden ocurrir en cualquier país y siempre de fondo esa sociedad japonesa en la que es un puntito más de lo que podría ocurrir en España, ¿no? Porque ese agobio en el trabajo, aquí ya lo empezamos a vivir, pero no creo que no se puede trasladar a la cultura española, que te manden al sótano, ¿no? Para ver si te vas, pues en algunos curros pasa, pero todo esto que cuenta este manga es muy duro, en ese sentido. Te iba a preguntar justamente si, que es un tema que evidentemente está relacionado también, ocurre en Occidente, ocurre en Estados Unidos, ocurre, vamos, en todas partes del mundo, este acoso, ¿no? Esta imagen que tiene que tener todo el mundo correcta, que no esté gordo y demás, pero como dices, se puede sentir relacionado, pero tiene ese puntito, ¿no? Que quizá va más allá, ¿no? Por la cultura japonesa, como comentas. Sí, el tema, claro, por ejemplo, ya va a probar. La chica, si vemos el manga, realmente no tiene un problema de sobrepeso muy grande. El problema, o sea, el problema entre comillas, es que la sociedad japonesa, pues, ya sabemos, igual que la nuestra, prima la belleza exterior. Y allí además todo el mundo está bastante delgado, es que por propia cultura y complexión la gente es muy delgada. Entonces, por ejemplo, vivimos uno de los momentos de este manga, lo vivimos en una tienda de ropa japonesa en la que la chica no encuentra ropa de ninguna manera. Y le dicen, claro, es que las chicas habitualmente en Japón son mucho más delgadas. Y ella tiene que enfrentarse a este momento de casi pedir perdón y avergonzarse por no encontrar ropa de su estilo. Como digo, puede parecer que el manga está muy centrado en esta en esta situación del sobrepeso y el posterior proceso de anorexia y bulimia que sufre la protagonista, pero habla de muchísimas cosas más, ¿no? Habla de ese entorno social tan opresivo sobre ella. Por cierto, que a mí lo que más me ha gustado de este manga es que no lanza ni un mensaje positivo ni negativo. Bueno, más bien, por un lado es desesperanzador, pero está muy bien. A mí me gusta especialmente cuando no te dejan recadito, ¿no? Cuando no intentan venderte una idea muy fuerte. Y este es uno de esos mangas que te invita más a reflexionar que a venderte una moto. Que cada uno saque su propia conclusión, ¿no? Sí, en cualquier caso, una lectura muy entretenida y, por cierto, editado por Ponemon magníficamente, una edición bellísima. Que también hay que decir que, aunque sea un manga yosei, que en principio esté dirigido para chicas o para mujeres, que vamos, que realmente puede disfrutar cualquiera de él. Sí, vamos, es sencillísimo sentirse identificado con las situaciones que ocurren y hay varios. Por ejemplo, hay un caso del trabajo de esta chica. Hay una compañera de trabajo que yo creo que esto se puede vivir en cualquier oficina, ¿no? Que hay una compañera de trabajo que parece que quiere ayudarle, pero en realidad quiere ayudarle porque quiere satisfacer sus propios intereses personales. Uh-huh. Y son una serie de cosas que cualquier lector, de sea hombre o mujer, va a sentirse identificado con esta situación. Eso es un manga muy pegado a la realidad. Pues recordamos a los oyentes, para que nos olviden, título sencillo de recordar, Gorda. Muchas gracias, como siempre, Óscar, y un fuerte abrazo. Un abrazo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Cuando uno se acerca a la librería, hay un tomo que destaca un poco sobre el resto. Destaca por su portada, destaca por su diseño y tamaño. Pero si uno lo abre y lo comienza a leer, también destaca por su contenido. Se trata de El Boxeador, realizado a cuatro manos por Manolo Carot y Rubén del Rincón, a los cuales tenemos hoy aquí para hablar de su obra. Bienvenidos. Gracias por contar con nosotros. Rubén, ¿cómo surgió este proyecto y la idea de realizar el dibujo entre los dos? Pues esto surgió de que ya hacía un tiempo que Manolo y yo habíamos colaborado haciendo un cómic que era la adaptación cinematográfica de la película Lobos de Arga, y habíamos hecho con Hernán Migoya, y al dibujo habíamos trabajado los dos, y como trabajamos muy a gusto y al mismo tiempo teníamos ideas comunes. Yo añadiría a lo que ha comentado Rubén, que surgió también un poco por la necesidad que teníamos de alejarnos de lo que estábamos haciendo, de hacer algo un poco más nuestro, más propio. Para los oyentes que quizá no conozcan la obra, este cómic está dibujado por ambos, con una misma historia, pero desde dos puntos de vista distintos. Cada punto de vista es un boxeador que se van a enfrentar, y bueno, es la historia, ¿no?, que van narrando con estos dos personajes. Manolo, ¿cómo ha sido el trabajar a la hora de realizar el guión entre los dos? Pues ha sido muy fluido. La verdad es que ha sido increíblemente fluido, sobre todo para el trabajo que era. Partíamos de una idea propia que fuimos un poco enarbolando entre los dos, y después cada uno iba libremente fluyendo hacia un sitio. Sí que es verdad que cuando hacíamos algo que podía afectar a la idea del otro lo hablábamos, pero ha ido surgiendo, e incluso han habido muchas cosas que han coincidido sin nosotros buscarlo, pues muy, la verdad que muy agradablemente, porque sí que teníamos algunos puntos, sobre todo con tiempos y zonas en las que se mezclaban las historias, teníamos un poco de miedo a ver si se iba a entender, si todo iba a cuajar, porque al trabajar así, al como son las historias, como se van entrelazando, pero no en un tiempo como constante, teníamos miedo que se perdieran ideas, que hiciéramos algún fallo de récord, que era muy fácil, y al final la verdad es que ha ido todo mejor de lo que esperábamos. Sí, yo creo que sobre todo ha sido porque como hablamos muy a menudo y nos entendemos bien, y bueno, o sea, si surgía una duda era muy fácil llamarse, ponerse a hablar o quedar un día o un martes y charlar de, oye, ¿esto cómo lo ves? ¿Por dónde vas tú? ¿Por aquí? ¿Y yo? ¿Por allá? Y poner un poco en la misma dirección lo que tuviéramos. Así que ha sido bastante, más que fácil, ha sido como divertido y agradable el trabajo de guión, cosa que suele ser el trabajo de guión súper complicado, es verdad, y en este caso ha sido divertido, agradable, y encima con esa parte de serendipia o que, en que las cosas salen un poco solas y que empiezan a funcionar por sí mismas. Y Rubén, la historia de ambos personajes, aunque distintas, tienen puntos en común, como comentabais, como por ejemplo lo que es la relación, ¿no? con el padre, que cada uno tiene una relación distinta, pero es un personaje muy importante, ¿no? Digamos, la figura del padre. ¿Esto fue una de las cosas que surgieron solas o lo tenéis ya un poco pensado de antemano? Pues en un principio yo creo recordar que lo de la historia del padre, por lo menos no lo recuerdo como que fuera tan importante como lo ha sido al final. Sí, como que estaba por ahí pululando y creo que era más en la historia de Manolo, en que él tenía muy claro ese punto y por la propia naturaleza del libro, que es buscar contrarios todo el tiempo, pues yo igual trabajé esa idea desde mi lado al ver que Manolo la ponía sobre la mesa y pensé, bueno, igual el mío también tiene que tener algo que tenga que ver con su padre. Y lo contrario que recuerdo pensar es que en el caso de Manolo era un exceso de presencia y de control, pues que fuera lo contrario, que fuera la carencia de él y una nostalgia absoluta de su figura, aunque casi no lo veamos, ¿no?, al principio. Y yo creo que es un buen ejemplo para explicar lo que te comentaba antes, que han ido surgiendo muchas cosas, han ido creciendo y mutando muchas cosas. Lo que comenta Rubén, la presencia de los padres ni mucho menos era la que ha acabado teniendo. Eso ha ido surgiendo un poquito, sobre todo en mi personaje, sabía que el padre tenía que estar ahí, pero la relación con él, un poco también el punto de la madre y todo eso, yo lo tenía bastante como olvidado hasta que surgiera, y al final me ha sorprendido de que tuviera tanto peso, y al ver la historia del Rubén creo que se complementan bastante bien los dos puntos de visión del padre, pero es una cosa que no estaba calculada tampoco, que ha ido surgiendo. Y Manolo, en lo que es el apartado gráfico, bueno, algo que destaca por supuesto es el color, ¿no?, que está en blanco o negro y con ese rojo que es tan significativo. Pero además de la elección de este color, que si la tenéis ya pensada desde un inicio, lo que es el tratamiento gráfico que cada uno le habéis dado, ¿lo habéis hablado entre vosotros o ibais dejándoos llevar? Sí que partimos en el aspecto gráfico, sí que teníamos como unas reglas como para más que nada ser coherentes con la idea que teníamos, ¿no? La idea que teníamos para hacer el cómic era que nos teníamos que divertir. Entonces, en el aspecto gráfico sabíamos que teníamos que poner eso, unas acotaciones, porque si no, seguro que nuestro subconsciente nos traicionaba y hacíamos como hacíamos siempre. Entonces era básicamente que teníamos que ser, la página tenía que salir rápido. La página tenía que salir muy rápido, no teníamos que hacer casi boceto, no podíamos repetir. Y teníamos que usar los grises, el negro, de una manera bastante suelta, con aguadas, con lo que fuera. La técnica tampoco importaba mucho, pero tenía que estar eso. Los grises, el negro y después, por supuesto, el rojo, que era como la muletilla que al final ha marcado bastante del estilo estético final del libro, que era necesario, porque también habíamos pensado, no mucho porque lo asistíamos muy rápido, el uso del color, pero no creíamos que le pegara a la historia. Y en blanco y negro era como que no se nos quedaba un poco cojo. Y el color rojo salió como una salvación ahí y como te explico, sí que estuvimos hablando y sí que miramos mucho del aspecto técnico, pero lo importante era que tenía que, jugando con los elementos que teníamos, que ser bastante libre, y parte de las cosas que hacíamos también iban surgiendo en el momento. Si Rubén hacía una cosa que yo no había hecho hasta el momento, pues la adquiría yo y la intentaba hacer a mi manera, y Rubén un poco también hacía lo mismo, o sea que también se mantenía un poco lo de la fluidez aquella que hablamos al principio. Y Rubén, ¿por qué escogisteis este formato y qué ha aportado a la obra? Yo creo que en un principio, cuando estábamos dándole vueltas a mi idea de cómo debería ser por los dos lados un libro, yo pensaba que solo podría funcionar si era la italiana. Luego me di cuenta de que no. Pero vamos, yo creo que en un principio era algo así como para que casaran los dos lados, pero al final ya vimos que no, que se podía hacer de todas maneras al estilo tradicional, pero era como más sugerente. Esto se nos ocurrió hace, vamos a hablar de esto, ahora 5 años así, creo. Así que por aquella época, no sé, yo no había visto muchos TVOs así a la italiana. y yo creo que no había tantos, que últimamente han salido bastantes. Y cuando se nos ocurrió era un poco pues eso, para, como hablamos todo el tiempo, hacer un libro diferente, y en el que, bueno, era casi era totalmente a nuestro gusto, pensando siempre en lo que a la gente le va a gustar, pero más partiendo de lo que nos gusta a nosotros y de lo que necesitamos expresar. Y ese formato nos daba esa diferenciación también a la hora de investigar cosas nuevas, porque yo por lo menos nunca había hecho un cómic en ese formato. Entonces para mí yo lo veía como algo, una estructura nueva con la que jugar. Ahora que la estructura clásica en vertical, hemos hecho tantas y tantas páginas y tantos libros, tanto Manolo como yo, que la tenemos totalmente controlada, y era una manera de meter algo nuevo, ¿no? De decir, bueno, a ver qué encontramos con esto, con este formato. Y Manolo, la edición también ha sido un proceso peculiar, porque bueno, en principio fue con el crowdfunding, finalmente ahora también, bueno, hace una semana, un poco de tiempo, la cúpula ha editado el cómic. ¿Cómo ha sido este proceso de estas dos ediciones? Pues mira, todo lo que es la concepción y todo lo que envuelve al boxador ha sido un poco extraño. La parte más complicada, suele ser la más complicada siempre, que es la creación en sí, ha sido, como te comentábamos, muy fluida, muy divertida. Pero después toda la parte de venderlo ha sido súper tediosa, ha sido como un fracaso detrás de otro. Desde el principio pensábamos que no teníamos que pensar ni en público ni en editores. Teníamos que hacer lo que nos diera la gana. Entonces, para mantener esa idea en nuestra cabeza mientras hacíamos las páginas, pues pensamos desde el principio en la autoedición, el micromecenazgo, lo que sea. Y pensamos que iba a ser bastante fácil venderlo. Entonces empezamos a probar con Mercami pusimos el proyecto en marcha con Mercami, pero sorpresivamente para nosotros no funcionó. La verdad es que fue un mes un poco complicado. Por eso además te digo que es que ha habido lucha en casi todos los momentos del cómic. Entonces eso no nos salió. Ni Rubén ni yo somos nativos de, ni somos además muy, no nos movemos fácilmente en lo de las redes sociales, ni dedicamos demasiado tiempo. Y la verdad es que ese mes de promoción, la verdad es que aprendimos también lo que es editar un cómic, lo que es preocuparse de precios y de un montón de historias que no teníamos demasiado en cuenta y para las que hemos visto que no servimos ni tanto Rubén como yo. Lo bueno es que cuando íbamos viendo que no se cumplían los objetivos del crowdfunding, en el fondo, cuando asumimos ya que el fracaso no era algo demasiado importante, la verdad es que nos alegramos, porque si hubiera salido lo que pensábamos, no hubiéramos cobrado casi nada, por no decir nada, y hubiéramos trabajado como locos. Entonces, al final, el triple, la verdad es que al final lo agradecimos que no saliera por Mercami. Y después, bueno, contamos con, yo siempre había contado con Emilio, y Rubén también, siempre hemos trabajado mucho con ellos, y sabemos que la cúpula es la editorial, por no decir una de las editoriales, que mejor edita aquí y en el mundo en general, y queríamos que lo editaran ellos. Pero también fue una negociación, porque era un libro muy caro de editar, también tuvimos nuestros tiras y aflojas, y bueno, al final ahora ya está en la calle, ya estamos contentos. Y al final hemos conseguido destilar algo que desde el principio la idea era muy pura y muy, tenemos muy, muy, pero que muy claro cómo tenía que ser. Y lo que me sorprende es que visto el resultado final, que no suele pasar mucho eso, te da la sensación de haber cumplido con lo que tenías en la cabeza, cosa que, ya te digo, no suele pasar tampoco muy a menudo, y mucho menos abarcando todos los aspectos del libro, como es el aspecto final y el efecto que hace verlo como objeto, ¿no? Sí, y además es el punto ese del fracaso que nos acompañaba desde el principio, ¿no? Que para mí al menos ha sido un crecimiento personal muy grande el darme cuenta que hay muchos tipos de fracaso, ¿no? Y que no saliera en su momento en el Berkami o no tuviera más repercusión que queríamos en las redes sociales era un fracaso nimio. Además, hoy en día, ¿no? Con las tecnologías y todo, que solo postear algo y que no tenga los likes que tú esperas ya es un tipo de micro fracaso, ¿no? Hasta que no me he dado cuenta que eso no es importante, que lo importante era que no hemos fracasado en el hecho de llevar a un buen puerto una idea que teníamos, una necesidad, digamos, artística y emocional. eso era realmente lo importante, ¿no? Y en eso no hemos fracasado. Lo que pasa es que después se han ido arreglando las cosas y parece que está yendo a buen puerto, pero realmente lo importante, que eso conseguimos desde el principio, es que quisimos hacer lo que queríamos hacer, lo que nos daba la gana, lo hemos hecho y lo hemos conseguido. También es una... Hemos sabido guardar un poco la fe hasta el final, porque la verdad es que el tránsito ha sido un poco difícil, justo por lo que decía, por los momentos estos en que no se trataba tanto de producir el cómic en sí, sino como de enfocarlo a ver dónde va a salir, o bueno, sobre todo al enseñárselo a la gente. Yo creo que empezó, como trabajamos él y yo al principio, viendo que lo que teníamos era bueno, pues tú estás tranquilo, pero cuando empiezas a enseñarlo es cuando tienes ya la gente te acaba de animar. Ostras, pues esto está muy bien, esto, entonces te animas y crees que todo va a ser fácil, y no. Sí, incluso añadiría que teníamos medio palabrado con un editor francés ese principio de año vender los derechos del libro. Se lo enviamos a muchos editores que estaban interesados y era como, hostia, ahora nos tenemos que sentar esperando las ofertas. Y se echaron todos para atrás en el último momento. Fue otro varapalo también importante. Y justo la semana después, y justo la semana después, se empezaron a reactivar todos y muchos más editores de los que estaban interesados al principio y el que se echó para atrás están interesados y es como que se vuelve a reavivar. Pero te digo, todo está siendo como lo que se nos planta fácil delante, es como, bueno, aquí pasará algo, siempre pasará algo. Pero bueno, va siguiendo los asaltos y vamos más o menos capeando el temporal y de momento está saliendo bien la cosa. Parece que al final ganaréis el combate por KO. Ojalá. Bueno, espérate que acabe el combate y lo hablamos. Sí, porque es eso, cuando te viene un momento bueno, te estás como receloso pensando, bueno, a ver dónde está la trampa. Ha sido desde luego una obra que, como comentabais, lo que es el apartado artístico ha sido sencillo, pero el resto ha sido costoso. Y también es una demostración de que a veces, aunque no funcione en Verkami o en otras plataformas, bueno, es una obra que se está demostrando que está gustando. Visto lo visto, Rubén, por ejemplo, ¿repetiríais la experiencia? Yo sin dudarlo. Sí, y tanto. De hecho, mientras hacíamos El Boxeador, ya Manolo me comentaba alguna idea que había tenido sobre algo que podríamos llegar a hacer. Hemos ido pensando cosas. Yo no sé si llego a proponer algo de nuevo o no, pero las ganas sí que están. A ver si nos centramos un poquillo, pero vamos, no tenemos ninguna prisa. Yo creo que si surge será cuando tengamos ganas otra vez de meternos en el fregado. Y como de este casi, digamos que aún estamos dentro, no creo que aún no le hemos dado muchas vueltas, pero... En mi caso, ganas hay. Sí, yo creo que aún tenemos que disfrutar bastante de este. Y yo creo que este tipo de cosas, este tipo de proyectos, tampoco se pueden buscar demasiado. Como que si se alinean las estrellas y tal, a lo mejor sí. Pero es muy complicado. Primero tenemos que ver cómo funciona en global este. A ver si sale rentable, si no, cómo vamos un poco Rubén y yo. Yo, por ejemplo, ahora quiero dejar de hacer cómic durante una temporada y... No sé, supongo que volverá a salir. Yo, por ejemplo, yo ya digo, ya tengo clarísimo que si vuelvo a hacer un cómic, serán estas circunstancias y seguramente con Rubén. Si no, pues la verdad es que no me apetece demasiado. Es como que el ejercicio que era hacer este cómic se trataba un poco de recuperar las ganas estas de hacer cómic con las que empiezan, ¿no? Y que habíamos perdido un poquito los dos. Ahora que hemos visto y hemos recuperado esa sensación de lo divertido que puede ser hacer un cómic, ahora volver a trabajar y hacer un cómic normal con digamos el proceso habitual con editoriales y tal, para mí sería un infierno, sí. Vamos. Yo creo que mandan otro valor que no sea el artístico, ¿no? Que mandan cifras y mandan ese tipo de cosas que realmente a veces le hacen flacos favores a la historia. Sí, bueno, los editores hacen su trabajo, intentan acotar, intentan decir lo que vende, lo que no vende, aunque realmente eso no sea una ciencia cierta. Y de una manera más directa o indirecta siempre te están como estrangulando un poquito la creatividad. Que hay gente que trabajará bien así, ¿no? Pero yo personalmente he llegado a este punto, no, para nada, además. Justo ahora os iba a preguntar sobre si tenéis nuevos proyectos. Manolo, ya bueno, ya comentas que dentro de lo que es el cómic, bueno, que vas a dejar podríamos decir una pausa, pero ¿y otros proyectos artísticos en los que vayas a estar involucrado? Sí, yo ahora estoy en una tienda de Barcelona en el TV tatuando de hace un par de años, y ahora me voy a volcar un poquito más en el tatuaje, que además es una disciplina como muy extremadamente opuesta, ¿no? A lo que es el cómic. En el cómic te pasas un año, a lo mejor 6 meses, trabajando en tu casa en un proyecto, y en el tatuaje es como que gente no va todo el rato, estás, ¿sabes? Preparando mucho dibujo, muchas cosas, como muy muy diferente, y la verdad es que me viene bien. Aparte estoy pintando porque quiero preparar una exposición para final de año, con el tema erótico, pornográfico, como quieras decir. O sea, que estoy entretenido. ¿Y tú, Rubén, nuevos proyectos a la vista? Pues yo sí voy a continuar con el mundo del cómic, y lo que ocurre es que tengo, pues intento tener como dos vertientes, ¿no? Por un lado está el trabajo alimenticio, que es el que voy haciendo para la revista Spirú, cuando me van haciendo tipo de encargos para números especiales, y bueno, no tengo una regularidad, pero vamos, no está mal. Es una regularidad mensual, pero no me llaman de vez en cuando. Y luego, por otro lado, pues proyectos en los que hace años ya que empezamos a ver si salían adelante, y ahora por fin parece que se van a materializar. Estamos a punto de ver si sale un trabajo que haremos sobre un personaje de Arturo Pérez Reverte que se llama Max Costa, y es un personaje que es extraído de la novela El Tango de la Guardia Vieja. Y bueno, al principio pues estamos con Salva Rubio a los guiones, Arturo supervisando el argumento y que todo esté como tiene que estar, y el dibujo. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción, una que elegierais vosotros mismos y comentaréis un poquito el porqué de dicha elección. Vale, ¿empiezo yo? Sí. Venga, va, yo lo tengo preparado. Yo he pensado en una canción que se llama Angel Rat, de un LP que se llama Angel Rat también, de un grupo canadiense que se llama Voivod, que a mí me ha acompañado mucho durante el proceso del cómic, me acompaña muy bien la idea esa del fracaso. Y he elegido esa canción porque para mí es uno de los mejores LPs que he oído nunca, pero para ellos fue horrible en críticas, horrible en ventas. Parte del grupo se separó justo después de ese LP, y es como el punto, ¿no?, de que a veces puedes luchar mucho, puedes fracasar mucho y puedes conseguir lo que pretendías, pero aún así que sea un fracaso en todo el resto de puntos. Pues yo, a ver si no me espero no equivocarme, creo que no, que es cierto. Es la canción de alguien que en realidad no conozco casi, y la que conozco es la canción. Y yo creo que es la que habíamos escuchado en el estudio de Manolo cuando nos juntamos para hacer el capítulo final, y pasaba por ahí a Lea, y es una canción que a Lea le gustaba mucho, que era, creo que es del DJ ABC, y se llama Hey Brother. ¿Cierto, Manolo? Sí. Ah, esa es porque me recuerda cuando trabajamos ahí y a Lea por ahí dando vueltas. Pues nos despedimos entonces con estas dos canciones. Muchas gracias a ambos y mucha suerte tanto con El Boxeador, que siga cosechando éxito, y con vuestros futuros nuevos proyectos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti y un abrazo. I ain't an educated cine y el cómic se dan de nuevo la mano en Rock and Comics, gracias a Pedro L. López en nuestra sección de La Bóveda. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Pues bueno, hoy, si os parece, vamos a hablar un poquito de lo que son los superhéroes rusos, ¿no? Todos sabemos que las editoriales Marvel y DC, sobre todo, ha habido siempre superhéroes de otras nacionalidades que no eran las americanas, ¿no? Recordemos a Batroc, que era francés, incluso Pantera Negra, africano, Shang-Chi, chino. Pero bueno, los rusos siempre han estado allí presentes, curiosamente dibujados y guionizados por gente estadounidense. Con lo cual es aún más curioso el ver todo el desarrollo que han tenido estos superhéroes en las dos grandes de Estados Unidos, ¿no? Y todo esto viene un poquito a colación por la película que estrenarán este 2017, Los rusos, superhéroes por autonomía, y que van un poco en contra o parafraseando, valga la metáfora, a los Vengadores, y han hecho en su película de superhéroes rusos, ¿no? Nunca mejor dicho, son Guardians, ¿no? Guardians es una película que se estrenará este 2017, dirigida por Sarik Andreasnian. Ya os adelanto que sonarán algunos nombres un poco extraños. Mi pronunciación de ruso es fatal, o sea que perdonadme por todos aquellos nombres que no suenen como deberían de sonar, pero realmente hay muchas consonantes justas, ¿no? Pues la trama se centra en un grupo de gente con poderes, ¿no?, creados durante la Guerra Fría por la Unión Soviética, cuando emerge un problema de un terrorista que puede controlar casi todo lo que es el material informático y electrónico de un país, y decide pues aniquilar primero Moscú y luego el mundo, ¿no? Entonces deciden reanimar a este grupo que ha surgido de un experimento genético con cuatro individuos, los cuales adquirieron poderes para poder defender el país en estos casos, ¿no? Entonces los cuatro superhéroes que salen de esta cuna de ADN son Khan, que es un maestro con los cuchillos, especialista en todas las artes marciales, Lir, que es una persona mutante que puede dominar a voluntad las rocas y todo lo que sería la parte geológica de una ciudad, Xenia, que es una dama ágil y flexible y que puede sumergirse a cualquier profundidad, incluso transformarse en agua, y Arsus, que es un hombre con el poder de transformarse en un gigantesco oso pardo y que además tiene una fuerza descomunal y que cual sol llena que cualquiera puede coger una ametralladora y atacar a cualquier enemigo que se ponga enfrente. A todos los fans más agudizados, supongo que esto les recordará a un grupo de Marvel que se enfrentó a los Vengadores, que eran los supersoldados soviéticos, que en aquel momento lo formaban Dinamo Carmesí, Estrella Oscura, Vanguard, que eran hermanos los dos, y Osa Mayor. Con lo cual, a nivel de paralelismo, solo tenemos a Arsus, con Osa Mayor, que los dos pues compartieron o han compartido o están compartiendo oso dentro de la cámara y el cómic, ¿no? Uh-huh. No sé si habéis visto el tráiler corre por YouTube hace bastante tiempo, tiene muchas visitas, y realmente es muy interesante y es una película que parece que va a dar mucho de sí. Recordemos también que los efectos especiales de esta película están a cargo de Vladimir Sofronov, que es el mismo que se ha encargado de los efectos especiales de la película de Tim Burton, el hogar de Miss Peregrine, de la película de Star Trek Más Allá y de Wanted, donde salía nuestra Angelina Jolie como Fox en el 2008. Vamos, que hay una garantía de que los efectos especiales no van a ser cutres. Si recordamos estas películas, podemos avanzar de que va a haber una calidad en cuanto a este tramo de la película, ¿no? Por lo demás, los actores os lo podría nombrar, pero aparte de ser dificultoso para mi perezosa lengua de ruso, no son conocidos en Europa. He estado investigando y realmente no han realizado ninguna película conocida aquí en esta parte del mundo. Con lo cual serán totalmente desconocidos para nosotros, pero ya les repito, si habéis visto el tráiler veréis que hay una buena trama y muy buenos efectos especiales que no tienen nada que envidiar a nuestros Vengadores queridos americanos, con lo cual estamos expectantes y esperando que aquí la distribuyan y la podamos ver en pantalla grande. Si no, siempre nos quedará el DVD. El DVD o el Blu-ray, como tengáis a bien verlo. Pero vamos, yo creo que con la tirada que tienen los superhéroes será bastante probable de que veamos esta película en la gran pantalla. Va a ser curioso sobre todo el tratamiento que le den, ¿no?, a la historia y al hecho de que sean rusos, si hacen algún guiño a los superhéroes americanos o no. Sí, bueno, aquí en un principio, ya te digo, el hecho de que ya cojan, por ejemplo, a Osa Mayor como Arsus, que no deja de ser un recurrente, evidentemente, que han chupado esta parte de los supersoldados soviéticos del cómic americano de Marvel. Pasa que han sustituido a Dinamo Carmesí y a los otros dos, Vanguard y Estrella Oscura, por Lead, Khan y Xenia, ¿no? No deja de ser una formación de tres masculinos y un femenino, igual que tenían los supersoldados. El esquema es muy parecido, yo creo que ese guiño ya empieza por ahí. Luego, a partir de esto, hay que ver cómo bien dices, cómo desarrollan la película y si se convierte en una película de superhéroes con personalidad propia o no deja de ser una parodia de las películas americanas. Yo espero que tiren por lo primero, porque se está comentando de que ya tienen preparada lo que sería una segunda parte por si esto funciona, ¿no? Si tiramos de película y de fan tal y como están aquí los superhéroes, yo creo que tienen asegurado un mercado importante. Hay que ver cómo se lo toman los rusos y ver si el enemigo es americano, porque eso no lo especifican en el argumento. Ese terrorista que se dedica a dominar todo el aparato electrónico, no especifican si es un esloveno, ruso, rumano o americano, ¿sabes? Que lo lógico sería que fuera americano, ya que casi todos los enemigos anteriormente de América eran o alemanes o rusos, con lo cual sería un poco devolverles la pelota. Pero bueno, habrá que estar expectantes a ver este estreno y ver por dónde nos salen, ¿no? Recordar también que, bueno, que Marvel y DC siempre han tenido en sus filas innumerables héroes y villanos de la madre patria, ¿no? Recordemos a Coloso o a Magic, el de la Patrulla X, ¿no? A Guardián Rojo, que fue una especie de intentar crear un Capitán América soviético, ¿no? Y a partir de aquí la cosa se multiplica. Tenemos a Dinamo Carmesí, que no dejaba de ser un Iron Man de la parte soviética, ¿no? De hecho, hubo 13, empezaron por Anton Banco y bueno, y acabaron por una mujer que se llama Galina Namirovsky, que fue la última Dinamo Carmesí, con lo cual han llevado este traje intentando compensar y aniquilar a lo que era Iron Man 13 personas. Me refiero que ha tenido bastante anclaje dentro de lo que era la iconografía del cómic americano, siendo ruso, ¿no? No olvidemos a la Viuda Negra, ¿no? Nuestra Romanov, nuestra Natasha Romanov, y a su sustitutora, ¿no? A la Yelena Belova. Vamos, que Dark Star podría estar nombrando infinidad de superhéroes rusos que han estado por las filas de Marvel y DC. Hombre de Titanio, que ya hemos dicho, creo, Omega Rojo, que no dejaba de ser otro intento de recrear la fórmula de Capitán América y al final pues se convirtió en un enemigo bastante difícil de digerir para Lobezno, ¿no? Sí. Podemos, ya digo, tenemos a Ursa Mayor, que era el oso, a Rocket, la Brigada Rocket, que es la brigada de cohetes rojos, que era como la Unión Soviética intentaba controlar el cielo, por decir, ¿no? El cielo ruso. Tenemos a Perún, que está basado un poquito en un dios eslavo, bastante similar a Thor. Yo creo que los rusos han estado siempre allí y ha sido muy interesante verlos cómo han desarrollado sus personajes y siempre como confrontación a los americanos, nunca con una identidad propia. Por eso yo creo que esta película es muy, muy importante en el universo superheroico, porque si lo hacen bien van a tener una personalidad propia, como he comentado, implícita en una serie de poderes propiamente rusos, o que pueden desencadenar en una saga y en una lucha de valores y una lucha de artística muy importante, que el único beneficiado será el espectador. Yo ya digo, intentaré verla, si no puede ser en pantalla grande, en pantalla pequeña, en pantalla de móvil, como sea, pero esa película hay que verla, porque creo que habrá un antes y después dentro del mundo de los superhéroes si la hacen bien. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es una película que este 2017 va a dar la campanada, teniendo en cuenta todos los estrenos de superhéroes que nos esperan. Yo creo que, como comentas, puede hacer un antes y un después, ya no solo por el hecho de que sean superhéroes y pueda crear esta nueva rama, ¿no?, sino también por ver el cine ruso, si finalmente es un cine comercial ruso, digamos, podría llegar a triunfar y podría ser también una maquinaria que cree un montón de películas, ya que allí también se puede crear un gran cine comercial que haga un poquito, no sombra, por eso va a ser muy complicado, pero sí que le haga un poquito de juego a Hollywood también. Sí, hombre, yo creo, recordemos que están las películas de Guardianes de Día y Guardianes de Noche, con grandes efectos especiales, que son dos películas de terror muy a tener en cuenta, con una iconografía propia, con una ambientación muy muy soviética, quizá con una falta de actualidad en su calidad de imagen, en el sentido de que se veían un poco, como diría, antiguas, entre comillas, ¿no? Que es uno de los defectos que posiblemente tenía hasta ahora el cine ruso, ¿no? Podía tener grandes historias que contar, pero poco arte para llevarla a la pantalla, ¿no? En este caso han cogido gente experimentada que ha trabajado en el mercado americano, que ha trabajado en Hollywood, y se ha traído de allí toda la sapiencia y toda esa imaginería y habilidad en el momento de hacer las películas, para poder, como bien dices, poder, si no ya competir, cosa difícil, sí dar una calidad final que nunca te podéis esperar de un producto que no saliera del propio Hollywood, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, porque el cine está falto de ideas, eso lo hemos dicho muchas veces. Los remakes de los remakes, los reboots, están inundando el cine de tal manera que ver un grupo de superhéroes, por ejemplo, rusos, aunque tengan un aire a Marvel, es un soplo de aire fresco en lo que es el mundo de superhéroes, que se estaba como fagocitando a sí mismo, ¿no?, recreándose en sus propios personajes hasta la saciedad. Yo creo que esto nos va a dar aire fresco y como muchas ganas de ver más. Pues estaremos atentos a esta película y lo que pueda deparar después de ella. Como siempre, un placer, Pedro, y un fuerte abrazo. Lo mismo digo, muchas gracias. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Entramos ahora en la cárcel de papel, donde nuestro carcelero Álvaro Pons nos guía por los pasillos de su penitenciaría para hablar de dos grandes cómics. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas. Hoy nos traes, como siempre, dos obras relativamente distintas. Y bueno, vamos a empezar con la obra de Olivier Escrawen, sí, que como comentábamos, un poco complicado de pronunciar el nombre. Sí, es un poquito complicado, pero vamos a suponer que se pronuncia así. Y hablemos de una obra de realmente interesante. Se publica ahora el tercer volumen. El primero se publicó en el 2012 por Fulgencio Pimentel, y ahora llega por fin el tercer y último volumen, que cierra una obra que a mi entender es absolutamente fascinante, tanto en forma como en fondo. Posiblemente estemos hablando de una de las grandes obras del cómic del siglo XXI, de lo que llevamos de este nuevo milenio. Y la verdad es que, por donde lo mires, es una obra que permite un análisis realmente sorprendente, porque formalmente es una obra donde Olivier Escrawen, que ya nos había sorprendido mucho con obras como Mi niño o El hombre que se dejó crecer la barba, pues aquí vuelve a utilizar todas las posibles recursos narrativos que tiene el cómic, inventando nuevos, si es posible, para hablar de su abuelo. En teoría, lo que cuenta él es una historia sobre un viaje que hace su abuelo a las colonias, a priori real, en la práctica evidentemente inventado, pero eso es lo de menos, porque lo importante es que lo que estamos asistiendo es a una especie de tour de force del hombre contra el resto del mundo, y en este caso a través de este personaje tan peculiar que es Arsène, que llegará a la jungla a capitanear el montaje de una especie de gran parque de atracciones en medio de la jungla. A modo de Fitzcarraldo de Herzog, pues Arsène comandará un montón de gente para llegar a montar esa utopía en medio de la selva, y en ese camino le irán pasando diferentes cosas que, a modo de esos caminos que ejercen los héroes, donde van aprendiendo, en este caso vamos a tener una mirada un poquito más irónica, casi satírica. Y yo creo que eso es uno de los grandes puntos a favor de la obra. Él lo que hace es realmente una gran sátira de todas estas grandes obras de superación personal a través de un personaje, en este caso tratado con cariño, que es su abuelo, pero no exento, evidentemente, de mucho humor, y sobre todo desde una perspectiva que permite muchísimas reflexiones. Él utiliza la forma a través de esa imagen sencilla, casi de línea clara, sin apuras, tratada sobre todo a través de la risografía, con ese bitono tan fuerte, tan potente, que le da una potencia narrativa realmente importante, y también del simbolismo. Él va a tratar a lo largo de toda la obra de utilizar el dibujo con una carga simbólica excelente, desde hacer desaparecer las caras de otros personajes que no sean importantes, o hacer que de repente las focalicemos, hacer que el fondo desaparezca o aparezca en función de las necesidades narrativas, y que el propio dibujo en sí mismo vaya cambiando lo que es la composición en función de sus necesidades. Yo creo que esa parte formal es posiblemente la gran baza de Schrauben a la hora de desarrollar una obra fascinante, porque es imposible separar la vista de la transición que va haciendo a lo largo de las diferentes etapas de este particular viaje de aprendizaje de un joven en un entorno completamente extraño. Y precisamente es esa forma la que le permite a Schrauben introducir esas notas irónicas que en algunos momentos pues realmente son muy brillantes, y que permiten también el entrar en una reflexión de una manera muy sencilla, y casi sin que te des cuenta estás reflexionando sobre otros aspectos muy interesantes de lo que plantea. Yo creo que en ese sentido Arsène Schrauben es una obra que va a dar mucho que hablar, o debería dar mucho que hablar, porque las posibilidades de lectura que tiene son increíbles. En este caso hablamos de el tercer volumen de y ya último y final. ¿Merecería la pena que acabara viendo un pequeño recopilatorio con los tres volúmenes juntos? Bueno, Fulgencio Pimentel ya lo ha anunciado, y me parece muy lógico, porque por ejemplo en Estados Unidos ha aparecido así en un recopilatorio. Yo creo que es una obra con una unidad total, y que por lo tanto merece totalmente esa recopilación. De todas maneras, Fulgencio Pimentel, que es una editorial absolutamente exquisita, ya ha anunciado que este volumen lo acompaña para los suscriptores de la obra con una guarda especial, una caja, una serie de características que pues destacan especialmente en la línea de lo que viene haciendo esta editorial, que trata todos sus productos con un cariño increíble, y la verdad es que se nota con una calidad extraordinaria. De hecho, los tres volúmenes juega con una apariencia de pulp, casi, de obra barata, cuando realmente lo que estamos viendo es una obra con una calidad de edición absolutamente increíble, porque reproducir originales risográficos como son estos, con esta calidad, no era fácil, y que se consigue, vamos, a la perfección. Ahora saltamos a otra obra totalmente distinta, Un policía en la luna, de Tom Gaul. Tom Gaul es uno de esos autores que son completamente diferentes a Schrauben, por supuesto, pero también es muy interesante cómo plantea él la historieta. Él viene del formato tira, sobre todo, es el que más ha practicado, un formato tira de inspiración profundamente literaria y muy divertido, aunque siempre cuesta un poquito entrar en las referencias de Tom Gaul, pero en el momento que entras son absolutamente geniales, ¿no? Yo creo que Un policía en la luna, que es una de sus primeras obras largas, muy poquitas obras largas, es un ejemplo de la calidad que tiene este autor a la hora de plantearse el cómic desde una perspectiva completamente minimalista. Su dibujo, su composición es muy sencilla, pero sus obras transmiten una carga de profundidad tremenda, y en este caso, Un policía en la luna, a partir de una sencilla historia de ciencia ficción, pues desarrolla toda una oda a la soledad absolutamente maravillosa. Yo creo que es una de esas obras que sorprenden desde la primera viñeta, porque quizá uno se espera otra cosa, y a medida que vamos avanzando en la lectura, con esa atmósfera distendida y casi sencilla, incluso en algunos momentos hasta divertida, que plantea Tom Gold, pues nos va destilando ideas realmente, en algunos casos hasta inquietantes, ¿no?, sobre la soledad y sobre la capacidad del ser humano de quedar expuesto o no al resto de congéneres. Yo creo que es una obra que, ya te digo, utiliza la ciencia ficción de una manera muy inteligente y puede sorprender a muchos, en tanto en cuanto Tom Gold todavía no es demasiado conocido para lo que debería ser un autor de esa categoría. ¿Sigue en la línea de Todo el mundo tiene envidia de Mi mochila voladora? Es diferente porque, como te digo, esa obra lo que hacía era recopilar sus tiras, esas tiras que tenían esa base literaria, porque siempre hablaba sobre temas literarios y siempre era pues muy divertido, ¿no?, esa manera de reflexionar sobre la cultura, no la cultura popular, sino sobre la gran cultura, desde una perspectiva de la cultura popular siempre, lo cual da un contraste pues realmente divertido. Aquí mantiene el humor, evidentemente ese humor está presente en todas las obras de Tom Gold, pero le aporta la longitud, el hecho de que la historia es mucho más larga y le permite desarrollar las ideas de una manera diferente. Ya no necesita esa inmediatez de la tira, ese núcleo, inicio, núcleo, desenlace inmediato que tenía la tira diaria, sino que se puede permitir el lujo de ir desarrollando los temas, de ir aportando una cadencia más lenta y dejar que el lector reflexione tranquilamente mientras la lectura. De hecho, hay muchos momentos de silencios que sabe perfectamente dosificar a lo largo de la obra. Yo creo que en ese sentido es diferente. Quizás se puede acercar un poquito a su obra anterior, a Goliat, pero yo creo que es una obra que hay que plantear desde la diferencia de la anterior y más desde una propuesta diferente que puede ser muy interesante para el lector, creo. Como siempre, muchas gracias, Álvaro. Recordamos a los oyentes Arsène Scrauen, el tercer volumen, aunque por supuesto recomendamos también los otros dos. Es recomendable leerlos todos, evidentemente. Y Un policía en la luna. Muchas gracias, como siempre, y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos por hoy al final de Rock and Comics. Pero antes de despedirnos, no me gustaría hacerlo sin recomendaros unos últimos cómics. Me gustaría empezar con Desierto de Metal, de Diego Agrimbau y Fernando Baldó, publicado por Grafito Editorial. Este cómic es una mezcla de géneros, donde la ciencia ficción se fusiona con el género bélico. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero con un desarrollo histórico muy distinto, donde los nazis vencen gracias a una tecnología avanzada, y la única potencia que se resiste es una ciudad de autómatas. Una ucronía fantástica en la que destaca el detallista dibujo de Baldó, que hace un gran trabajo no solo de documentación, sino de creación con los artilugios futuristas. La segunda obra a destacar es Hello Fucktopia, de Suillon. Este manga francés fue publicado en 2014 y llega ahora a las librerías españolas de la mano de Fandogamia. En él descubriremos la vida de Mali, que siguiendo su sueño en convertirse en diseñadora, se enfrentará a la dura realidad de vivir en una gran ciudad como París y de que no todo salga como uno tiene planeado. Superada por las circunstancias, acompañaremos a la protagonista en la espiral que le lleva esta situación. Además, este cómic incluye el epílogo de 10 páginas que se publicó en el especial integral de Francia titulado Goodbye Fucktopia. It's coming on, it's coming on, it's coming on.